Estás escuchando. Siempre fue de norte a sur la patria, solo una, nada más que una. Y este orgullo de ser argentino, argentino, es decir, guitarrero y cantor. Frecuencia Argentina. Esto es un adelanto, un avance, deportes, enseguida, deportes. Muy bien, después de hablar de fútbol le voy a comentar el automovilismo. Le voy a dar la lista de los jugadores que citó Maradona para jugar el 22 de diciembre en Cataluña ante la selección que dirige Johan Cruyff, y también lo que hicieron nuestros muchachos por el resto del mundo. Así que dos minutitos y empiezo a desarrollar este amplio informativo deportivo que tengo para todos ustedes. Ahora llega un tema nuevo. Esto es lo que se escucha en Argentina. Vos sabés todo es el amor. Lo que se escucha por estos días en la República Argentina tiene que ver con el tributo que se ha realizado a los Fabulosos Cadillacs. El tributo se llama Vos Sabés Cómo Te Esperaba. Es la primera entrega de otras que se sucederán más adelante, pero ahora estamos escuchando una versión de Los Cafres, del gran clásico de los Fabulosos Cadillacs, Vos Sabés. También en ese disco encontramos Siguiendo la Luna por Los Tipitos, El Satánico Doctor Cadillac por Los Pericos, Demasiada Presión de Los Auténticos Decadentes, Padre Nuestro por Los Colombianos Aterciopelados, y así sucesivamente hasta 17 temas que conforman este tributo a los Fabulosos Cadillacs, Vos Sabés Cómo Te Esperaba. Pero vamos a quedarnos con el tema número 2 de SSD, que a mí personalmente me ha llamado muchísimo la atención y me ha gustado, claro que más que los otros 16 temas. Esto es Andrés Calamaro, el tema es Vasos Vacíos, una excelente versión en el tributo a los Fabulosos Cadillacs. No sé bien qué día es hoy, solo sé que te vi salir y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos. Yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener. Por eso aprovecho esta noche, ya ves, estoy solo otra vez. Por eso aprovecho esta noche. Tal vez lo puedas entender, que no me importa poner las letras, solo me importa mi querer. Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer, ay viejo, en este juego a mí siempre me toca perder. Siempre habrá vasos vacíos con agua de la ciudad. La nuestra es agua de río mezclada con mar. Levanta los brazos, mujer, y ponte esta noche a bailar, que la nuestra es agua de río mezclada con mar. No sé bien qué día es hoy, solo sé que te vi salir. Rabia para hablarte a vos, que no tengo palabras y nunca las voy a tener. Por eso aprovecho esta noche, ya ves, estoy solo otra vez. Siempre habrá vasos vacíos con agua de la ciudad. La nuestra es agua de río mezclada con mar. Levanta los brazos, mujer, y noche a bailar, que la nuestra es agua de río mezclada con mar. Andrés Calamaro, como nos tiene acostumbrados, pero la verdad que es un placer escucharlo cantar este Vasos Vacíos de los Cadillacs en este tributo, sinceramente genial. Frecuencia Argentina. Tres cosas que quiero que queden claras de la Argentina que viene. Uno, el que las hace las paga. Dos, Argentina va a crecer. Tres, conmigo el ajuste lo hace la política y no el pueblo. Conmigo un peso, un dólar. Frecuencia Argentina, desde Elche, Alicante, España. Estamos ya muy cerquitas de las fiestas, hemos entrado en el mes de diciembre y para los que estamos fuera de Argentina se nos plantea una duda existencial. ¿Qué comemos en esta Navidad? Porque claro, estamos lejos de nuestro país y vamos a extrañar esos pan dulces, los mantecoles, vamos a extrañar los productos navideños que habitualmente comíamos cuando estábamos en la Argentina. Pero atentos, que para eso don Alejandro Franzoni ya ha pensado en la solución. Creó www.productosargentinos.net. Muy sencillo, más sencillo que eso, imposible. El que lo que hace, pues distribuye aquí en España todos los productos argentinos que vos quieras comprar. Muy fácil, www.productosargentinos.net. Esta Navidad va a ser imposible que te falte algo en tu mesa de los productos navideños. Sidra, mantecoles, fresitas, pan dulce, garrapiñadas, lo que vos quieras pedirle. Y los vinos, ni hablar, los vinos de las mejores bodegas de la República Argentina, que entre nosotros son mendocinos, así entre vos y yo, son mendocinos. Él los tiene, todos, absolutamente todos los vinos están allí en www.productosargentinos.net. Y no te creas que es caro, porque si te pones a mirarlos, te sale en relación más barato comprarlos acá que allá. No, que si vos multiplicás el por 5 y pico el euro, no. Vos mirá el precio en euros y vas a ver que te sale mucho mejor comprarlo aquí que para los que están en Argentina. Así que, haceme caso, www.productosargentinos.net. Para esta Navidad, todo lo que vos quieras en tu mesa, lo tenés ahí. Frecuencia Argentina. Fue como una ráfaga, tomó. Me encanta, chico. Cucheta y Rafa. ¿Y saben el derrame de petróleo ese que hubo la otra vez? ¿Saben quién tuvo la culpa? ¡Petrobras! Yo voy contando más palabras, ¿viste? Y vino mi mamá a visitarme. ¿Saben por qué vino? Por el fechabús. Frecuencia Argentina. Llega el momento de los deportes al programa. Thank you. Carlos Onofrio nos presenta todo lo que pasa en el deporte argentino. Muy bien, comenzamos a desarrollar la fecha número 16. Les cuento que Rosario Central empató de local en el Gigante de Arroyito con Atlético Tucumán 1-1, con goles de Burdizo para el Canalla y Escobar para los tucumanos, que se fueron festejando el punto que les sirve y mucho para el descenso. El Rojo de Avellaneda le ganó por 2-0 a Huracán, que se quedó sin técnico ya que renunció Ángel Capa. Y no se baja del sueño del campeonato, los goles de Independiente fueron convertidos por Galeano y Gandín. En otro de los partidos, Chacarita tuvo que sufrir bastante para ganarle a Godoy Cruz por 2-1, con goles de Alustiza y Morales en el minuto 49 del segundo tiempo. Ariel Roja había puesto el empate transitorio. Ortega se convirtió en el héroe de River, que empató sobre el final ante un Estudiante de La Plata que tiene la mente puesta en el Mundial de Clubes, que se jugará en Dubái en 15 días. De Sábato había puesto al Pincha en ventaja. En otro de los partidos, Gimnasia se había puesto en ventaja en La Plata con gol de Vizcarra, pero el Biche fue al frente sin miedo y terminó ganando el partido por 2-1, con goles de Auche y Prosperi. Este resultado desencadenó la renuncia de Leo Madelón, así que ahora Gimnasia está buscando un nuevo técnico. En otro de los partidos, San Lorenzo volvió a Boca en Boedo por 3-0, con goles del defensor Aguirre en dos oportunidades y Bordagaray. Boca pide a gritos dos cosas: que vuelva Riquelme y que se termine ya este campeonato. El Ciclón sueña con entrar en la próxima Copa Libertadores. Cuando el empate parecía puesto, el chileno Ponce, que ya había marcado el primero a los 45 minutos del segundo tiempo, amargó a todo Tigre, que ya festejaba el punto que no le venía nada mal para el descenso. Emiliano Papa en contra había puesto el empate transitorio para el matador. Así, Vélez sigue con el sueño del bicampeonato. Racing dio la sorpresa de la fecha ganándole y sacándole invicto al puntero del campeonato, Banfield, por 2-1. Los goles de la Academia fueron convertidos por Martínez y Mercado. El gol del taladro lo hizo el goleador del torneo, el uruguayo Silva. Newell's llegaba al cementerio de los elefantes sabiendo que si ganaba quedaba puntero solo y no defraudó a su gente. Le ganó a Colón por 1-0 con un golazo del uruguayo Bogosian. El equipo de Sensini es firme candidato cuando restan 3 fechas a quedarse con el título. Y para terminar la jornada, en el viaducto, se jugó el Clásico del Sur entre Arsenal y Lanús. El partido fue muy entretenido y el Granate puso un pie y medio en la Copa Libertadores ya que le ganó por 5-2. Los goles de Granate fueron convertidos por Blanco, Menéndez, Biglieri, Salcedo y Pelletieri. Los goles de Arsenal fueron convertidos por Galván y Jacuzzi. Comunicate. frecuencia@radiointerlatina.com. Email interactivo. Septiembre de 1988. Buenos Aires, Argentina. Querido amigo, recibí tu carta a Italia y me alegra mucho saber que todo está bien. Aquí la cosa sigue igual. No está transparente. La crisis se pasea por las calles y la tristeza del pueblo es como un barco que no llega a destino. No sé qué pasó. No sé cómo fue. Pero no te vuelvas. Te diré por qué. Si vieras qué triste que está la Argentina, tiene la mirada de los caminantes que ya no caminan. Se muere de pena por tanta mentira, de tanta promesa por nadie cumplida. Si vieras sus calles que tanto reían, ya no son las mismas. Si vieras qué triste que está la Argentina, tiene la nostalgia de aquellos amantes que nunca se olvidan. La hicieron de goma, parece mentira. La gente se escapa, pero no hay salida. Y hasta los gorriones de tanta tristeza se fueron de gira. Septiembre de 1988, Buenos Aires, Argentina. Querido amigo, se me acaba de volcar el mate sobre la carta que te iba a mandar. Por eso te vuelvo a escribir. Me alegra mucho saber que te va bien. Aquí la cosa sigue igual, pero de una manera u otra vamos a salir adelante. Hay algo que no se debe perder nunca, y es la esperanza. Si vieras qué linda,